Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. En otro programa que sale al aire, por suerte, sí, gracias al programa REC, Red Escuela de Comunicación, desde la Ciudad de Buenos Aires y para todas las latitudes de nuestro país, la Argentina. Hoy con los chicos de la Escuela Tomás Espora, ellos son estudiantes, alumnos de cuarto año, vienen, los visitan. Vamos a hablar de un montón de cosas, tienen ganas también de conversar. Son un grupo pequeño, así que vamos a tener la oportunidad de conversar con tiempo, con calma, con cada uno de ellos. Como siempre les recordamos que quien está en la producción general es Mariano Molina, hoy en la operación técnica el Tucu, José Tapia Garzón, allí en la coordinación de piso está Néstor Cortés, estuvo trabajando Maru con los chicos allí en lo que es la producción pedagógica y todo lo que es contenidos. Hoy los chicos se hacen presentes, son parte de este programa, nosotros contamos con nuestro programa habitual, ¿sí? Que ya desde el año 2006 está en el aire, y ellos se vienen a sumar al grupo de jóvenes que son parte de la producción. Nombre y apellido, chicos, ¿de qué escuela son entonces? Tomás Espora, ¿sí? Bueno, preséntese, nombre y apellido, por favor. Sebastián Cortés. Sebastián, ¿cuarto año? Cuarto año. ¿De qué barrio sos? Villa Celina. Bien, ¿qué edad eso, en qué parte de la ciudad? La Matanza. Ah, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. O sea que estás medio lejos de la escuela, tenés que tomar un colectivo o algo. No, no estoy tan lejos, estoy a 2 cuadras de la General Paz y llego en 25 minutos. Ah, bien, la General Paz es la avenida que divide provincia de Capital. Les cuento porque hay un montón de oyentes que no son de la ciudad de Buenos Aires. Así que, ¿la escuela dónde queda? En Liniers. El barrio de Liniers, cerca de la estación Liniers. Sí. Ahí de trenes. Sí. Cerca de esa Cayetano. A la vuelta del Vélez Arfiel. A la vuelta del Vélez Arfiel. Ah, de la cancha de Vélez. De la cancha de Vélez. Muy bien. Exacto. Bien, nombre y apellido, compañero, por favor. Martín Nigrelli. Bien, ¿también cuarto año? Sí. ¿En qué turno van a la escuela? El turno mañana. Bien. ¿Con quién trabajaron este programa? Con Maru. Sí. ¿Y qué, profesora de ustedes o es de REC? Es de REC. ¿Y profesor de la escuela con alguien? No. Con Natalia. Natalia, ¿profesora de qué materia? Periodismo y TTCOM. Teoría y técnica de la comunicación. Ah, bien, gracias por la traducción. ¿Nombre y apellido? González Nicolás. ¿De qué barrio? Villaluro. Ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás, cerquita, Capital Federal. ¿Cerca de la avenida Rivadavia están? Y sí, más o menos 3 cuadras. Tres cuadras, ahí cerquita. Bien. Les pregunto, ¿hace cuánto que vienen trabajando en este programa? Y tuvimos 4 clases para preparar el programa y trabajando con Maru y con Néstor, preparando las ideas, pero acá estamos. O sea, ¿no lo trabajaron dentro del aula, sino por fuera del horario de clase? No, lo trabajamos en horario de periodismo, usamos las horas esas para poder trabajarlo. Mira, ¿son ustedes todos en el curso o hay más compañeros? Hay más. Hay más compañeros. ¿Cuántos son en el aula? 24. ¿Y cómo eligieron ustedes 5? Nos separaron en 3 grupos. Ah, o sea que van a venir en diferentes momentos. Sí, diferentes momentos. Ah, está bien. Bueno, nombre y apellido, ya que hablaste. Kevin Delgado. ¿De qué zona sos? Mataderos. Mataderos, ¿dónde queda Mataderos? Capital Federal. Capital Federal, zona sur. Oeste, ¿no? Sí, sí, oeste. Bien. Vos también estás cerca de la escuela. Sí. Y también estás cerca del estudio. De este estudio. Sí, el 50 me lleva a mi casa. Mirá, no, tenemos acá el estudio que queda en Autopista de Lepiane y Escalada, zona de Lugano, sí, muy cerca de lo que es el Indoamericano, ahí famoso por algunas vicisitudes vividas hace unos años atrás. Nos queda un compañero en el piso que todavía no se presentó. Nombre y apellido, por favor. Abraham Ojeda. Abraham, ¿qué edad tenés? 17 años. Todos tienen más o menos esa edad, ¿no? Sí, sí, más o menos. Más o menos. Sí, yo lo cumplí hoy. Hoy tenemos el cumpleaños de Martín Iretlo. ¿En serio? Sí, yo los acabo de cumplir. Mirá, bueno, feliz cumpleaños. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Martín. Que lo cumpla feliz. ¡Vamos! hago yo porque tiene todos los micrófonos en la mano. Muchas gracias. ¡Feliz cumple! Muchísimas gracias. Bien, compartiendo con nosotros el día del cumple. Sí. ¿Ya recibiste algún presente o algo? Sí. Hermana. ¿Qué regaló? Un bolso. Bien. Sí. Bien varonil. Algo. No lo vi el bolso. Eso fue irónico. Que lo tome como quiera. Rosita no hay, pero tranquilo. Ah, bueno, está bien. Igual. Hay que estar muy seguro de eso. No hay que discriminar. Exactamente. Por parte te combinaría. Claro. Tiene una gorra negra y fucsia. Exactamente. Con actitud. Así la vida. Chicos, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuáles son los temas que estuvieron preparando? ¿Cómo van a estar armados los bloques? ¿Quién me quiere contar? Bueno, te cuento yo porque si no, está. Si todo te miraba una voz, así que hacete cargo. Este es el tema de actitud, ¿no? Bueno, estaremos compartiendo en el primer bloque un par de noticias sobre fútbol, hablando un poco de quiénes son los cinco grandes. Después estaremos hablando sobre un debate sobre las villas. Que bueno, lo vamos a desarrollar a medida que estemos trabajando en ello. Después se va a hablar un poco de un chico del grupo que quiere hablar un poco de cómo trabaja él con su iglesia, sobre los jóvenes. Y después, bueno, lo vamos a guardar para la sorpresa, muchachos. Tienen ahí una producción. Tenemos algo una que linda estoy ensayando. Bien. Bueno, nosotros estamos en Hora Libre. Les recuerdo que, como siempre, tenemos la posibilidad de comunicarnos con los oyentes. La gente se puede comunicar con nosotros. Así que ahora les vamos a contar de qué forma cada uno de ustedes puede ser parte de Hora Libre. Les recordamos que si quieren conectarse con nosotros, lo pueden hacer en nuestro sitio web www.programarec.com.ar. Si nos quieren escribir desde cualquier diferente provincia o población que nos escuche, pueden enviarnos un mail a nuestro correo electrónico horalibre@programarec.com.ar. En Facebook pueden buscarnos como Programa Rec, todo junto. Si desea repetir este programa, bajarlo o escucharlo en sus computadoras, está disponible en nuestro sitio Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, www.farco.org.ar. Bien, a todos aquellos que quieran ser parte, recordamos que también nosotros tenemos una red de radios. Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, nos lleva a diferentes lugares del país, nos ayuda a poder tener oyentes en diferentes espacios, en escuelas, y también diferentes radios los repiten. Con muchísima alegría tenemos nosotros la posibilidad de saludarlos, así que gracias por hacernos parte de su programación. En especial a la gente de FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz, FM La Nueva, Formosa Capital, FM La Posta, Moreno, Buenos Aires, FM Raíces, La Plata, Buenos Aires, Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura, Santa Fe, Radio Cultura santafe.word.com, Radio Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy, Radio La Milagrosa, Ciudad Culta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy, FM Mural, Chipoleti, Río Negro. Y a todas las radios que nos hacen parte de su red y de su programación, muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí en Hora Libre. Seguramente nos vamos a conectar. Recuerden que nos pueden escribir en nuestro Facebook buscando Programa Recto Todo Junto. Y ahí podrán seguramente también ver fotografías, ver algún que otro video. Ustedes, chicos, se van a poder encontrar, ¿sí? Y después van a poder compartir el programa. Si alguien quiere bajarse el programa y quiere compartirlo o llevarlo a una radio, es libre, lo puede llevar a la radio de su barrio. Simplemente ingresando a la página de Farco, arma un usuario, el usuario es gratuito, pones una clave que la inventas vos y a partir de ahí vas a producciones y dentro de la tecla de producciones tenés un montón de programas, buscas Hora Libre y te bajas los programas. Están en el aire los programas de este año y de todo el año pasado, están todos subidos, así que se pueden acceder sin ninguna clase de problema. Y también pueden poner en Google Frecuencia Rec y tienen todo el tiempo programas de Hora Libre de diferentes latitudes y espacios. Están los de Gráfica, los de Riachuelo, sonando todo el tiempo en el aire. Así que ahí, si alguien quiere escuchar cómo se hace Hora Libre en diferentes versiones, está todo el tiempo sonando en Frecuencia Rec. Chicos, muchísimas gracias por venir. Vamos a hablar de fútbol, me dijeron, pero desde una perspectiva muy particular, no lo que pasó el domingo en la cancha, sino algunos personajes, vamos a empezar, ¿no? Y algunas cuestiones que tienen que ver con la historia, con las anécdotas. ¿Quién quiere empezar? Yo. Dale. ¿Por qué se llaman los cinco grandes? Cuando se unificó el fútbol por primera vez en 1934 y nació la actual Asociación del Fútbol Argentino, los equipos de mayor convocatoria comenzaron a ejercer presión sobre el resto para tener mayor peso en las decisiones. Así nacieron los cinco grandes. En una reunión de consejo directivo de la AFA el 5 de agosto de 1937 se disputó establecer el voto proporcional. Estos fueron los fundamentos. Tres votos al club que tenga más de 15.000 socios y más de 20 años de actuación consecutiva y haya sido campeón dos o más temporadas. Dos votos al club con el que con más de 10.000 socios o menos de 15.000 o el que no teniendo esa cifra haya sido campeón de primera y tenga en la división una antigüedad no menor de 20 años. Un voto al club que no esté comprendido en alguno de los incluso anteriores. Los únicos clubes que pasaron a tener tres votos fueron Boca, River, San Lorenzo, Independiente y Racing. El resto debió conformarse. La denominación cobró fuerza con los años hasta 1967, cuando Estudiantes ganó el Metro. Los cinco grandes habían sido los únicos campeones en el profesionalismo. Mira, pregunto, cuando uno nombra a los cinco grandes, ¿todo el mundo sabe de qué se trata o más o menos? Y supongo que entre nosotros sí. Igual comúnmente son esos. Sí. ¿Y quién sería? Si hay que poner un sexto ahí, ¿a quién pones? Huracán. Sí, se nombraba por eso Huracán. ¿Por qué? Y porque podemos ver los clásicos, un Boca River, un Racing Independiente, San Lorenzo queda solo y en su tiempo se hablaba un sexto grande. Yo me acuerdo, no sé, para el año 2000, por ahí se hizo una votación vía con uno de los diarios cuando recién salió de esos campeonatos abiertos. Me acuerdo que estaba la disputa entre Vélez y Huracán, no estaba primero. ¿Ahora por qué Huracán? Yo creo que ya lo sacamos. Cobró mayor fuerza en lo que era amateur. Después cuando pasó a lo profesional, claro, empezó a descender Huracán. Entonces se hablaba de que por eso era como un sexto grande. Mira, ahí estamos como... Enfatizando. Es discutible, digamos. Obvio que sí. O sea, si hablamos de historia, hay muchos equipos que pudieran haber llegado, pero bueno. ¿Cuáles serían los otros que están ahí como en pugna? Uno, para mí, podría ser Rosario Central. Mirá. Se habla mucho por la gente que tiene, que va a todos los partidos, de local o visitante, y van también a alentar la cancha en todo momento. Estudiantes los tienen ahí afuera. También puede ser también Estudiantes. O Gimnasia de la Plata también. Puede faltar el comentario. Pregunto, ¿qué características tienen esos equipos? Yo no los conozco. Yo sé muy poco de fútbol. Y mira, a Boca Juniors se lo conoce como el rey de copas. Ajá. Por muchas competiciones, muchos torneos ganados. No estarían de acuerdo acá los compañeros. No todos. No estoy de acuerdo. Dale. Seguí. Porque se lo conoce también por el único club que llegó a tener tres mundiales de clubes. Se lo conoce como con más participación en Japón. Ajá. Y a River también se lo conoce. ¿Y qué títulos tienen? ¿Me querés contar qué título tiene cada uno? Y comparamos. Boca Juniors tiene 31 campeonatos nacionales. Ajá. River tiene 36. Bien, gracias. Me Independiente gustó. 16, Racing 17 y San Lorenzo 15. No entendí lo de Red de Copas. Dale, seguí. Es eso otra no cosa. Es rojo eso. Boca Juniors tiene 12 copas nacionales. River tiene 8, Independiente 9 y Racing 12 y San Lorenzo 2. Mira. Y copas internacionales, Boca tiene 18, River tiene 9, Independiente 16, Racing 3, San Lorenzo 3. Y ahí sale el porque el Boca es el rey de copas. Por las 18 copas internacionales que tiene. Ah, es afuera, digamos. Claro. A eso se lo hace llamar el rey de copas. Todavía no. En un momento también tiene fue interna, todavía. En un momento también fue Independiente hasta que bueno. ¿Y en el torneo quién? Digo, en el torneo, ¿quién viene? Y para mí San Lorenzo. ¿Y sí, si también no? Está Godoy Cruz también peleando. Sí, Godoy Cruz y San Lorenzo también. Godoy Cruz es un nombre poco nombrado, por lo sí. menos. Más novedoso. Claro. Bueno. Y el otro también es Lanús, que hizo un buen torneo. Y cada tanto da una sorpresa. Claro. Yo que no sé nada de fútbol, cada tanto me lo nombran, así que significa que. Sí, cada tanto sorprende. Está bien. Chicos, en la historia del fútbol seguramente una de las cosas que cuentan son los torneos, pero también cuentan las historias, ¿no? Las que tienen que ver con los antecedentes, anécdotas, situaciones seguramente que tienen que ver con lo que vive la gente, el modo en el que han sido noticia, el modo en el que en algún momento se meten en la agenda de los públicos por otras cuestiones. ¿Qué podemos recordar o qué cosas para destacar tenemos? Como la tragedia de la Puerta 12, que muchos sabrán lo que ha pasado y como muchos no. Contanos, ¿qué fue? Fue que un 23 de junio del 1968, un partido de River y Boca jugaron en el Monumental, en el marco del torneo metropolitano. Ese partido terminó 0-0 y el encuentro no será recordado por el aspecto futbolístico, sino por lo que sucedió después al término del partido. Cuando la gente de Boca se retiraba del Monumental, se encontraron con la puerta cerrada, con la puerta 12 cerrada, que no salía nadie, no podía salir ninguna persona, estaban todos amontonados, y de lo cual murieron 71 personas asfixiadas. Por la presión que ejercía toda la gente amontonada. La verdad fue un momento muy trágico para el fútbol. Por aplastamiento. Exacto. No, por la asfixia. O sea, tanta gente amontonada, la gente más pequeña de altura, sí, para alcanzar el oxígeno igual. Fue un momento muy... ¿Qué año fue trágico. Eso? En el 1968. Una locura. Bueno, hoy ya no podría pasar. Hoy hay como otras normas de seguridad, hay como otros sistemas, ¿no? No, obvio. Igual se debate, como que hay teorías de que quizás fue, estaba arreglado, de esas cuestiones. Sí, se dice muchas que la policía había hecho un trato con River, otros dicen que los propios dirigentes de River lo hicieron. Hay muchas versiones. O quizás una persona de poco intelecto cerró una puerta equivocada y bueno, claro, ocasionó tal tragedia. Sí, o quizás no tuvieron la idea de lo que estaban provocando. No, muchas veces pasa esto. Sí, no, las buenas intenciones. Por ahí me preguntan cuál es el nombre de la 12. Muy buena pregunta. ¿Cuál es el origen del nombre? Bien, no saben. Y no, profe. Habría que googlearlo. Exactamente. No tengo acá internet. Me das un 10 minutos y lo googleamos. ¿Alguna otra historia sí que tenga que ver con cómo han llegado a los diarios estos diferentes equipos? El día de la pelota naranja. ¿Qué fue eso? El 6 del 4 del 1986, un partido, si mal no recuerdo, en la Bombonera, que terminó 2-0 a favor de River. Que ese domingo había muchos papelitos, mucho festejo, jolgorio. Exacto. Y en ese momento la pelota no se veía ni las rayas, y eligieron usar la pelota, la famosa pelota naranja, para distinguirla. Y es recordado por el gol de Norberto Alonso, que hizo el gol, famoso gol. Dos goles de Norberto Alonso, me dicen acá. Sí. Y ¿se volvió a usar una pelota naranja o no? Nunca más. No, yo en Argentina no lo vi, pero sí en Europa. Fluo, sí. Fluo y de colores. Sí, mayormente lo vi en Europa, allá por Rusia lo había visto naranja, fluorescente. Mirá. Y uno más reciente, en octubre del 2002. A ver. Que Huracán quemó una bandera gigante de San Lorenzo de 2.800 metros. Wow. Que fue robada en el nuevo gasómetro. En un clásico el 4 de octubre, un grupo de delincuentes entraron con una tráfica al estadio San Lorenzo y se llevaron las banderas guardadas que estaban en la ciudad deportiva. Les pregunto a ustedes, ¿qué significa esto de robarse las banderas? Y es como... es un sacrilegio, es como... no sé, que te roben a tu vieja, qué sé yo. Es como... para vieja y bandera, ¿están en el mismo nivel? No. Eso sí, sí, sí. Yo considero que si sos hincha y la tenés la bandera en el alma, o sea, que te saquen la bandera como hincha, como apasionado, es como que te sacaron la vida, ¿entendés? Como que... significa poder también. Sí, poder. ¿Por qué poder? Sentirse poderoso, robarle una bandera a un contrincante, a un clásico. Exacto. A tu clásico de mucho tiempo, robarle una bandera es algo como... A nivel guerra, cuando... Entre los barra brava, digamos. Cuando, a nivel guerra, cuando un ejército robaba la bandera del otro, era como una humillación hacia el otro. Claro. Es decir, claro, dominamos, predominamos, tomamos tus tierras y tu bandera, y se las prendían fuegos en la cara. Claro. Era como decir, tu símbolo, eso que te representa. Exacto. No te mato a vos, te mato a lo que te representa. Exacto. Y una persona sin moral es una persona muerta. Claro. Así que es eso lo que quieren provocar. Sí, sí, golpea, ¿no? El golpe moral. Exacto. Que quizás... lo físico puede molestar a las hinchas, pero quizás un golpe moral puede afectar en los jugadores, quizás en todo lo que es todo es esa área. Sí. Los puede afectar también, y es un, también es una estrategia. Bueno, tiene que ver con que seguramente después están todos de mal humor, están tristes, están enojados. Exacto. O sea, no, y por eso las peleas. Mira. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte. Nosotros vamos a recordarle a la gente que se puede comunicar con nosotros. Lo puede hacer por mail a nuestra dirección de correo horalibre@programarec.com.ar. En Facebook nos pueden buscar como Programa Rec. Todos juntos se escribe Programa Rec. Sí, y nosotros siempre estamos disponibles en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Allí nos buscan www.farco.org. Sí, punto AR. Nosotros hoy estamos con los chicos de la escuela Tomás Espora, son alumnos de cuarto año, Nacional 13 se llamaba la escuela antes, ahora es una escuela que está en la ciudad de Buenos Aires, pero que le seguimos diciendo el Nacional 13, el Espora. Sí, nosotros hacemos un pequeño corte, ¿qué vamos a escuchar? ¿Algo de música? ¿Tenemos? ¿Listo? ¿Preparado? ¿Sí? Ah, las pastillas del abuelo. ¿Qué es Dios? Lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo le doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Paseo, que nos verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor a suelas de terciopelo de su eterno gran amor. En tigranas de baile comenzaba su paseo sobre los de cemento, gran amante por doquier, danza el 10 con su mujer, caricia, besos, abrazos, el 10 haciendo el amor, y el orgasmo fue un golazo. Risa. terminaba ahí, las pastillas del abuelo, ¿qué es Dios? Decían ellos, nos preguntaban, nos preguntamos nosotros, como todo el tiempo en Hora Libre nos preguntamos y nos preguntamos con libertad, hace diferentes momentos, diferentes temas, sin hacerle, digamos, miedo o sin escaparnos de los cuestionamientos. Seguramente también nosotros en algún momento lo que hacemos es aprender acerca del lenguaje de lo que es la radio. ¿Van viendo cómo se hace radio, chicos? Sí, sí, ¿a poco? ¿Cómo se sienten? Bien. Y un poquito nervioso, pero bueno, ya a poco se va a ir yendo. Esta es mi segunda vez en una radio. Bien. ¿Antes dónde fue? En La Milagrosa, de Ciudad Culta. Ah, mira, bien. ¿Es de tu barrio? Sí, es mi barrio. Bueno, están en la lista, nos van a pasar. Sí. En un momento nos pasan en el aire, te vas a poder escuchar. Hay que preguntar cuándo ellos nos emiten. Sí, semana a semana seguramente. Así que, bien, hacer radio tiene que ver también con encontrar un lenguaje particular, donde juega la música, juega el silencio, el tono de la voz. Algo de el ritmo y la cadencia que no tiene el cuerpo. El cuerpo y la expresión de cada uno de los cuerpos, los rostros, no están en la radio. Pero sí está la posibilidad de expresarse de diferentes formas, con diferentes modos, que son los lenguajes que nosotros llamamos el lenguaje radial. Parte de eso, ustedes estuvieron viendo algo del formato noticioso, algo del formato de la noticia, ¿sí? Y seguramente de los criterios que uno tiene para hacer algo que se llama escribir noticia o generar noticia. Vamos a escuchar parte de ese trabajo y después lo comentamos, ¿sí? Perfecto. Trabajo realizado con Maru por ustedes en la escuela, ¿no? Exacto, totalmente. ¿Dónde lo grabaron? En el estudio de grabación de nuestro colegio. Tiene un estudio de grabación adentro de la Espora. Total. Exacto. Bueno, escuchamos entonces, ellos son los estudiantes de la escuela Tomás Espora, alumnos de cuarto año que trabajaron y produjeron así. ¿Y qué será? Ataque terrorista destruye miles de escuelas de música. En la ciudad de Ark, un dictador terrorista de etnia islámica declaró la guerra hacia el arte, para desmoralizar el pueblo y apagar así su creatividad y fluidez artística, ya que un pueblo sin libertad de expresión es un pueblo muerto. El ejército malasio fueron levantados para entrar en combate. Muchos guerreros fueron caídos, pero ellos no apagaron su moral. Sabían dentro de su corazón que no podían perder este combate. El mayor Gar Kamalito fue el primero en combate, quien enceguecido por la euforia cayó en manos del enemigo. Después de un largo combate, al final, el ejército malasio venció. No pudieron callar al pueblo. Hoy, una nueva ciudad se levanta, como gigante frente al opresor que desean ver callado a los pueblos. Batman preso salvavidas a su suegra. Batman estaba preso por una acusación de homicidio. Estando en la cárcel, salvó a su suegra de unos presos que la quisieron asesinar. Batman era acusado de haber matado a un político y la suegra fue a visitarlo a la cárcel. Batman estaba en la cárcel de devoto. El político era Macri y lo quería matar por el aumento de la sube. Maestra defiende el sufrimiento de la monja. Hace varios meses, en la provincia de Buenos Aires, en la localidad del Palomar, hubo un hecho insólito con una alumna monja del curso de segundo año del turno mañana. En el colegio de monjas, una alumna llamada Roberta María José sufría de bullying. El motivo por el cual sufría era porque la alumna estaba excedida de peso y era fea. Todos los días sufría de lo mismo. Hasta que un día, una maestra de un curso de cuarto año vio el bullying que le hacían sus compañeros a la niña y la maestra salió a defenderla. Todos los días, la maestra salía a defenderla y hasta el día de hoy, esa niña no sufre más y es feliz con su familia. El actor Sofílico. En la escuela número 39, Sebastián Estebanés, este 20 de abril pasado, tuvo lugar un acto de zoofilia. Los participantes de dicho acto fueron encontrados en el aula número 23, teniendo un raro, dulce y fuerte encuentro íntimo a la vez. Alexis Gómez y el perro Firulais fueron los actores de la noticia. Testimonios cuentan que Firulais tuvo la iniciativa, pero Gómez salió en defensa de su amante canino diciendo: "Nosotros sabemos lo que buscamos y los dos estamos en conciencia de lo que hicimos". Y además agregó: "Nunca encontré en ningún humano un beso tan especial y transparente como el besar de Firu". El canino se obtuvo de comentarios. El secuestro del fantasma. El día 30 de noviembre de 2014, en el bosque de Palermo, la cámara de seguridad filmó a un espectro paranormal, más fácil conocido como un fantasma. El video dura alrededor de 2 minutos 30 segundos, en lo cual la niña aparece de repente entre medio de dos árboles, mientras que una pareja estaba caminando por el mismo lugar. El fantasma arrastra cruelmente a la señora, llevándola hacia el corazón del bosque. La policía y el detective del gobierno analizaron detalladamente el video. Luego de trabajar en el video, tratando de subir o bajar la calidad sobre el piso grande o lo, pudieron deducir que ese espectro era la niña fantasma a la cual secuestra la señora que estaba con su marido. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora libre en Farco Satelital. La pregunta es, chicos, ¿cómo hicieron este trabajo? Que es algo así como el conjunto de las no noticias, pero son con formato noticioso, ¿no? Bueno, la profesora nos dio, en realidad tiene una serie de cartas que tuvimos que elegir, ajá, al azar. Y con lo que le tocaba teníamos que inventar la noticia. ¿La escribieron ustedes? Exactamente. ¿Y la grabación y los personajes? ¿Cómo salieron? Bueno, en realidad fue todo creatividad de cada uno, ¿no? Te tocaban 5 palabras y conforme a ellas tenías que crear una noticia. Y bueno, ahí ya cada locura de cada uno, ¿no? Por ejemplo, la mía yo la escribí, no la había escrito en la primera clase, entonces la tuve que escribir en la misma clase 5 minutos antes. Entonces, 5 minutos antes. Y bueno, me salió algo, una guerra de Irak, qué sé yo. Rapidito hizo. Pero por eso. ¿Y el paraguayo? El señor está presente. ¿Cómo surge eso? Es una doble personalidad que tiene nuestro compañero Abraham, que bueno, es mitad argentino y mitad paraguayo, entonces acá podemos escuchar las dos versiones, el mismo. Estaba muy tentado. Se tiene que comentar eso. ¿Que cada uno escribía y leía su propia nota o...? Exactamente, para grabarlo. Ah, no es que vos escribías y lo leía otro. No, teníamos que escribirlo nosotros y leerlo nosotros mismos, que lo hemos hecho. Está bueno el cómo escribir una noticia, cómo expresar lo que uno quiere y cómo los medios pueden influir usando distintas palabras para captar la atención de los demás y mandar su mensaje. Cómo quizás una palabra puede modificar todo el mensaje, cómo quizás una mala expresión o quizás una mala nota puede degradar o engrandecer a una persona. Creo que eso es algo positivo y negativo que puede tener una noticia. De hecho, hay algo que es, uno podía escuchar este informe con formato de informe y la verdad es que al oído, si yo no le estoy prestando atención a lo que dicen, sonaba coherente, es creíble. ¿Como coherente? Claro. Exactamente. Parecía creíble. Ahora, porque el formato era noticioso. Ahora, el criterio de la construcción de la noticia no respondía a los criterios de verosimilitud de cualquier construcción noticiosa. Totalmente. ¿Se entiende? No tomaron un hecho de la realidad, un acontecimiento que haya sido verificable, sino que eran parte de la invención, era parte de la diversión. Pero el formato que le dieron era el formato de noticia. Y sí, totalmente. Es eso lo que hablábamos, de cómo los medios manipulan las noticias para crear en las personas como una construcción social de lo que está pasando en el país o en el mundo. De hecho, hay un contrato que es entre los medios y las personas, sí, y los lectores, que es un contrato pragmático fiduciario. Esto es un contrato de hecho. Yo doy por hecho que lo que vos publicás es verdad y que te creo. Y el medio da por hecho de que los destinatarios confían en lo que nosotros publicamos como medio. Ese contrato hace posible que existan en la sociedad instituciones como medios masivos de comunicación. Che, es un buen ejercicio, aparte estuvo divertido. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Chicos, tenemos otro tema que queríamos hablar. Antes hablamos de fútbol y que tiene que ver con la realidad de cada uno de nosotros. También es parte de nuestra realidad el lugar donde vivimos, los barrios, las diferentes zonas que hay en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Ustedes querían hablar acerca de cómo es vivir en una villa. Para lo cual, lo primero que les tengo que preguntar, porque nos escuchan en Córdoba, nos escuchan en el norte, en Jujuy, en Salta, ¿a qué llamamos villa nosotros? Que no es exactamente lo mismo. Digo, por ahí medio en chiste, medio en serio, ustedes me decían, bueno, Villa Palito, yo tengo, no sé, Villa Ciudad Oculta, y vos me decías, yo soy de Villa Urquiza. ¿Qué diferencia hay entre una villa y la otra? Y no sé, por ejemplo, yo vivo en Villa Celina. Bien. Quizás una parte es mitad barrio, y sí, otra ya es lo que arranca la villa y se nota la diferencia. Ahora, ¿qué diferencia hay entre Villa Celina, es un barrio o es una villa? Y se podría decir que Es un barrio, pero tiene su parte de villa, porque está separado en dos partes. Bien, lo que nosotros llamamos villa es el barrio de emergencia, o es la zona de los asentamientos que con el tiempo terminan estructurando como formas medio desordenadas, porque en muchas o no hay calles o hay pasillos. Como lugar turbio, digamos. Exacto. ¿Turbio? ¿En qué sentido? A ver, la palabra turbio. Peligroso. Peligroso. Es peligroso, hay mucha pobreza por lo general. Exacto. La visión que se tiene de una villa a nivel social, que es donde habitan los chorros, los ladrones, los violadores, etcétera, son lugares donde se cataloga que todos son drogadictos, que se vende droga. Esos son los lugares a donde uno dice que es villa. Como la visión es algo malo. Es decir, bien, esta persona vive en una villa, es malo. O sea, que la persona al vivir en una villa ya está catalogada como que algo malo pretende. De hecho, en algún momento se la llamaba villas miserias o asentamientos. Totalmente. Pasa que, claro, un asentamiento en la década del 60, hoy tiene 76 años. ¿Sí? ¿Qué sé yo? El asentamiento empezó 20 años antes de que se lo reconozca como asentamiento. Y ya están quietos ahí, ya hay una construcción que es imposible de que se haya movido. Si uno va, no sé, a lo que nosotros llamamos la Villa de Retiro. ¿Conocen la Villa de Retiro? Sí. ¿Cuántos pisos hay más o menos en las casas? Y bastantes, hay. Promedio es 3. Promedio es de 3 pisos. Pero la idea es que lo alargan, lo hacen más largo. Digo, esto es impresionante. Es una villa que no fue pensada para que sea construida como edificio y hoy tiene su promedio de 3 pisos, pero hay casas que tienen 5. Sí. ¿Sí? Y uno, no sé, yo recuerdo cuando era chico, vos hablabas de Villa Miseria, porque así se la llamaba en aquel momento, y en líneas generales eran territorios que tenían casas de chapa, de cartón, ¿sí? Hoy no es así. No. Hoy, ¿qué características tiene una villa? ¿Cómo son las casas? ¿Cómo son los espacios? Son casas, son de madera, son de, no sé, de cartón, son de chapa, son construcciones de... Porque para que tengan 3 pisos no creo que sean de chapa. No, son construcciones, están bien hechas. En sí se matan laburando ahí adentro de la villa. Vos ves a la gente adentro y es humilde, se mata, se rompe el culo laburando para hacer su casa y para... Y para tener entre todo una vida digna. Trabajan mucho tiempo y prácticamente no están nunca en su casa. Y lo único que quieren es salir de ahí. ¿Y cómo es vivir en una villa? ¿Quién puede contar qué características tiene o qué entienden ustedes que es de distinto de vivir en un barrio que no sea villa? Yo te puedo contar, pero preguntame y yo te respondo. Bueno, ¿cómo es vivir? ¿Qué diferencia tiene la noche, la mañana? ¿Cuáles son los riesgos, los peligros que hay? No, y no sé cómo explicarte, porque yo me siento cómodo ahí en el barrio. Ajá. Lo que pasa es que acá tenemos dos visiones, que es de lo que venimos a hablar, ¿no? De una persona que vivió toda su vida en una villa y una persona que es del exterior. Quizás podemos ir a muchos matices, ¿no? De la persona que vive en Palermo, Hollywood, que podemos decir que son los barrios como más ostentosos. Sí. Y los que viven en las peores villas, como lo que te hablaba, ¿no? Precarios, entonces... Sí, igual las peores villas no están en la ciudad de Buenos Aires, están en la provincia de Buenos Aires. O sea, una villa de Puerto Apache. Sí, o no, las que están en la provincia, en el Catán, por ejemplo, o en, ¿cómo se llama esto? O Rafael Castillo, donde aparte de tener el problema habitacional, tenés el problema de cuando llueve se inunda, ¿sí? Que tenés un problema de, no sé, en Quilmes, donde la gente que está en la villa aparte tiene un problema que es el agua no es potable y tiene un problema de que se están enfermando de cáncer por el problema de la tierra y los agrotóxicos que llegaban por medio del agua. Tenés acceso, vos, no sé, ¿alguno de ustedes vive en Ciudad Oculta? Yo. Vos, ¿cuánto tenés para un colectivo? ¿Cuánto caminás? Paso, no camino mucho. Una cuadra. Una cuadra, ¿sí? Imagínate que hay gente, que no sé, la gente de Villa Fiorito, para poder ir al colectivo tiene que caminar 3 cuadras y por lo general una de las cosas es que los colectivos dejaron de pasar por el barrio. Sí, ahí en mi barrio lo que pasó que el 80 se separa en dos... Ramales. Dos ramales. Uno es Muriondo y otro Piedrabuena. Sí. Antes lo que pasaba con Piedrabuena es que pasa por el costado. Sí, me acuerdo. Y una vez le quisieron robar. Fue a la noche, a las 2 de la madrugada, creo. Y eran robos sucesivamente. Días se ocurría. Y lo que pasó es que el 80 dejó de circular por un tiempo. El de Piedrabuena, no, el de Muriondo seguía, normal. El de Piedrabuena se dejó de circular por un tiempo, cortaba un horario y empezaba en otro horario que sería la mañana. Cortaba los días de semana, era hasta las 7 de la tarde el último de Piedra Buena, y los sábados y domingos era más temprano. Y tiene que ver con esto, ahí digo, ¿qué diferencias hay entre vivir en una villa y vivir en cualquier otro barrio de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, mi visión de lo que es la ciudad y no la villa, o sea, lo que es un barrio que no es villa, es que tenés quizás multinacionales, como pueden ser comercios, sí, claro. Tenés muchas más paradas de colectivos, tenés los trenes, tenés los subtes, tenés esto que el otro, cerca. Taxi. Exacto, taxi, Uber, lo que vos quieras. Los taxis supuestamente es zona roja. Claro. Parece, en el GPS también. Sí, claro. O sea, a ver, yo no vivía cerca, no vivía dentro de una villa, sí cerca de una villa. Yo cuando era chico, yo vivía en Tablada durante muchos años, la esquina de mi casa era una plaza. Yo llegué a fin de ese año que llegué, a los 11 años, no existió más la plaza, era un asentamiento. Hoy es una villa que es Lago de Cruz, ¿sí? Lago de Cruz, que mucha gente de Chicago, todo lo que ustedes quieran, es una villa muy tranquila, salvo cuando hay conflictos. Cuando hay conflictos, se descontrola. ¿Qué? Se descontrola. Cada tanto. Digamos, yo estoy acostumbradísimo, toda mi vida viví con la villa en la esquina, la verdad es que soy parte del, digamos, de ese escenario. Exacto. Sí, ahí crecí. Tengo 43 años, imagínate a los 11 años. Eso es lo que queremos romper, ¿no? Ese mito de que por ser una villa, entras y algo malo te va a pasar. No. Obviamente, hay riesgos. Como contaba Kevin cuando hablaba con nosotros, hay calles por donde si vos transitas, bueno, tu riesgo se eleva más. No sé, ¿eh? Mira, yo te puedo decir algo. Desde los 27 años que yo tengo auto. Por suerte, gracias a Dios, trabajo y qué sé yo, pero tuve la oportunidad, ¿sí?, de tener auto. Y a mí, las seis veces que me rompieron el vidrio del auto para frenarme algo de adentro, estaba en Capital Federal, 3 veces fue frente al Teatro San Martín, atrás y adelante, en la calle Sarmiento, en la calle, en la avenida Corrientes, ¿sí? Después fue en la avenida Independencia, a las 3 de la tarde, con policía en la puerta. Sí, puede ser, como los robos están en todos lados. Mucho, es algo que iba a decir yo también. Muchos dicen que las villas son lugares de que hay mucho robo, o sea, donde hay muchas peleas, discusiones, todas esas cosas. Y no, no es así. Porque, ¿cómo es esto? También, como en el centro, en el obelisco, uh-huh, están los famosos pungas. Claro. Que en la oculta, por ejemplo, o en villas, hay más gente humilde. Uno dice así porque el nombre y por todo lo que sucedió. Pero si vas a otros lados, como el obelisco, hay pungas en todos lados. En los subtes también hay... Estamos hablando de un montón de cosas que tienen que ver con los prejuicios. Para cerrar, y porque tenemos que ir a escuchar un tema musical, les pido, ¿qué cosas pasan adentro de la villa que la gente no sabe? Que tienen que ver con actividades, con grupos, con encuentros. Yo sé de algunas, pero mira, ¿cuáles me pueden contar ustedes? Lo que yo más puedo percibir en una villa... la relación que tienen entre vecinos, uh-huh, y cómo el respeto que hay entre las villas, por ejemplo, los códigos. Esos códigos que se mueven de que no robes en la villa, ¿entendés? Esas cosas de cuidar al otro, ¿no? De que fíjate, no vayas por allá que andan robando, y esas cuestiones que se mueven que quizás en los barrios de Capital no se ven tanto, ¿entendés? Porque vos pasas por al lado de tu vecino y ni lo mirás a la mañana. En cambio, en los barrios, hola, ¿cómo estás? Que yo, son como muchos más... amigables, digamos. Amigables, ese sentido. Es esta humildad de la que hablamos que genera que todos estén en comunión con todos. No necesariamente que te caiga bien, sino que ese respeto que... Sí, que conviven. Exacto, totalmente. Y que todos se conocen con todos. Eso es algo que a mí me gusta mucho. Yo viví mucho tiempo en barrio y es algo que extraño. Eso de que ir a la quina, vamos a comer un asado, vamos a jugar la bocha después todos juntos. Esas cosas no se ven tanto hoy en día. Quizás en calles asfaltadas, por todos lados. Se perdió mucho de esas cosas. Tiene otra lógica también, ¿eh? Yo, a ver si me explico. Yo hoy vivo en otra parte de la ciudad, vivo en zona de Barracas, Parque Patricios, y está bueno cuando vos vivís en una casa y decís, che, mira, no te puedo atender en casa, pero venite a la esquina que vamos al McDonald's. Y estás a media cuadra un McDonald's, más allá de que a mí no me gusta esa comida, es un lugar de reunión, puedes pasarte horas, o vamos al bar de mitad de cuadra. Muchas veces lo que le pasa al tipo que vive, ¿sí?, en una villa es no tiene el bar de mitad de cuadra, no tiene ninguna cadena internacional en la esquina. ¿sí? Pero si se queda muy tarde no puede llamar un taxi, hay que acompañarlo. El taxi directamente igual no, no pasa. No se acerca. Claro. Esas cosas son como carencias. Ahora, sí es cierto que, no sé, yo son lugares donde a las 5 de la mañana empiezo a ver gente que sale a laburar, que sale con su bolsito. Son gente muy laboradora los que viven, normalmente decimos así. Que llegan 9, 10 de la noche, llegan con su bolsito cansados y vos ves que es gente que viene a laburar. Gente que, yo muchas veces me digo, hay muchos talentos que se pierden porque no logran alcanzar, no sé si la fama, pero llegar a ser vistos. Hay muchos talentos que se pierden. Que a veces no tienen oportunidad de poder desplegarse y con eso hacer un muy buen negocio. Exacto. Entonces apenas sobreviven o simplemente disfrutan de su talento. Sí, eso lo he visto. Lo comparte con su entorno, pero así como hay muchos genios que se pierden porque no tienen la oportunidad de, como te dije, de llegar a ser conocidos, se pierden muchos talentos artísticos. Uh-huh. Chicos, tenemos que hacer un pequeño corte. ¿Vamos a escuchar algo de música? ¿Vamos con Callejeros? Sí, escuchamos Una Nueva Fría, Una Noche Fría. Fría en el barrio. ¿Ahora cómo es? Una Nueva Noche Fría en el barrio. Esa misma. Ahí empieza. Vos y solo voces como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces sin una palabra. Y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan de ver un montón de caras y ni una mirada. Aunque el tiempo diga lo contrario y los sueños no soñados ya se amargan la garganta y se callan y eso casi siempre o siempre les encanta. Van quedando pocas sonrisas, prisioneros de esta cárcel de tiza. Se apagó el sentido, se encendió un silencio de misa. Más para hablar y les pedimos que a todos que nos ayuden a pensar y a preguntar ahí con libertad. Bueno, los chicos quería hablar acerca del rol que tienen las iglesias en la rehabilitación de jóvenes, ¿sí? Y en este caso particular en la Villa Serina, que no es Villa, bueno, sino que es el barrio de Villa Serina. Lo que está así escrito, yo le dije a Maru que no lo ponga, pero lo terminó poniendo. Vale. En sí yo quería hablar de lo que yo hago. Tengo un grupo de jóvenes que somos de la iglesia Nuevo Comienzo, Villa Serina, que es una iglesia evangélica. Claro. Principalmente en lo que hacemos, en lo que lo concentramos, en qué hacemos. ¿A qué se dedica? Predicar. En sí, llevamos jóvenes los viernes. Y los juntamos y jóvenes de la villa, jóvenes de distintos barrios. Y los llevamos, no importa si son drogadictos, alcohólicos o gente normal. Los llevamos a escuchar una palabra. Los llevamos a que se lleven un mensaje que lo puedan implementar en la semana, en sus vidas en sí. ¿Suelen ir ellos? Sí, tenemos alrededor de 40 chicos. ¿Cómo logran el contacto con los chicos? Y la mayoría por el barrio. Ponele jugando a la pelota. Los conocemos jugando a la pelota. Son amigos de infancia. Y decimos, che, loco, querés ir. Y el loco quizás está pasando un momento de mierda, pero vos te das cuenta que yo conozco muchos casos que así pasando un momento de mierda, imitándolos, hay chicos que ahora ya van hace 3 años, 4 años. Y pregunto, ¿quiénes trabajan? ¿Quiénes coordinan? ¿Quiénes lideran? ¿Cómo es el encuentro? En sí, te cuento, yo tengo mi líder y yo soy uno de los que se puede decir que está a cargo. Sí, yo siempre soy de ayudar, incluso a veces comparto palabras yo. Trato de estar siempre, ¿viste? ¿Qué sería compartir palabra? Dar palabra de Dios. Eso sí, significa. técnicamente que si yo no sé nada acerca de lo que es la palabra de Dios. No, bueno, más que nada es presentar el Evangelio de Dios. Ajá. Hablar de la cruz, de hablar de Jesús y contarles a las personas qué hizo Jesús por ellos en la cruz. Claro. Eso es predicar. Exactamente, es llevarles el mensaje de que no importa el momento que estés pasando o lo que hiciste o viviste, Dios te ama, te acepta como sos. Y si querés, si estás dispuesto a cambiar tu vida, hacelo. Él te quiere ayudar. Exacto. ¿Para eso necesariamente tiene que ser adentro de esa iglesia? No. ¿Qué pasa si un chico es de otro barrio, va, no sé, primo de alguno? Bueno, fue, bueno, te acompaño y después resulta que, no sé, vive a Rosario. Si quieren, pueden ir. Cualquier persona está invitada a asistir. Ajá. No importa cómo se vista o si tiene teñido el pelo, no importa. No hay desigualdad. Cualquier persona es libre de ir ahí, a la iglesia. Cualquier iglesia evangélica, me imagino. Creo que nadie viene acá. Yo creo que ninguna persona desperdiciaría su tiempo o invertiría su tiempo en hacer algo en lo que no cree o en lo que no vive. Uh-huh. Entonces, la motivación que nos lleva a predicar a las personas de un Dios vivo, un Dios que ama, es lo que hizo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ves? De personas como ellos, como nosotros, que en un momento estuvimos pasando un momento triste o un momento de mucho dolor, que nos encontró y pudimos percibir esa cruz cuando vino una persona y nos habló de esa cruz. Entonces, cuando uno recibe ese amor, uno necesita dar ese amor. Entonces, esa es la motivación, el amor al otro que está ahí perdido, al otro que está triste, solo, que siente que nadie lo quiere, siente que está, que no sirve la vida. Entonces, ¿qué pasa cuando uno de los pibes o son agresivos o no quieren ir y ustedes ven que hay como ahí una...? No importa, o sea, yo no te voy a poner una pistola en la cabeza y te deciré, guacho, venir a la iglesia. No te voy a obligar. Si el pibe quiere ir, bienvenido sea. Lo paso a buscar, no me importa lo que tenga que hacer. Si quiere ir, lo llevo, porque veo sus ganas. Ahora, si no quiere ir, yo no lo voy a obligar. La persona es libre de elegir lo que quiera hacer de su vida. Yo soy católico. Yo soy católico. Pero soy no católico. Importa si sos católico o no, la pregunta es si crees. O sea, ¿sos sí. católico? ¿Fuiste bautizado? Sí, bautizado, confirmación. Está bien. ¿Vos? Sí, puede ser. Sí, puede ser. ¿Pero creen en algo o no? No, digamos. Yo sí. ¿Van a la iglesia o no? No soy como mi compañero acá, que es así, más metido en el tema, pero. Todavía no sos practicante, digamos. Claro, exactamente. Pero no soy tan así metido en ellos dos. Chicos, gracias por compartir. Me parece que tiene que ver con esta posibilidad también de dar a conocer que hay un grupo enorme de jóvenes que tienen como otra perspectiva y otras dimensiones que a veces no se ven. Si tuvieran que decirme qué esperan que le pase a los oyentes con las cosas que hablamos hoy. Hoy hablamos de cosas que tienen que ver con la fatalidad, como la puerta 12. Hoy hablamos acerca del fútbol, que es algo más que un divertimento, que para mucha gente es muy importante. Hablamos de los símbolos, como las banderas, las madres y los espacios. Y estamos hablando también de esto que tiene que ver con poder entregar el tiempo porque alguien cree en algo, porque alguien cree en Dios y entonces también cree que los demás puedan percibir ese amor. ¿Qué les gustaría que le pase a los oyentes cuando se están escuchando? Y bueno, mira, a mí, yo por lo que compartí este tema es porque me parece que hay gente que en esta vida necesita de Dios. Hay gente que quizás está pasando un momento horrible en su vida, no sé, se le murió a alguien conocido, que un familiar, o está en depresión, está caído en drogas y no sabe qué hacer. No sé, pero hay gente que necesita de Dios y... De ellos, ¿qué le decís? Y que nada, que aunque sea 5 minutos en la noche, sentate, pensá un rato y tratá de pensar y orar o hablar con Él en sí. Es decir, yo te creo, yo pienso que me vas a sacar de este momento de mierda, porque a mí me pasó así. Yo estaba pasando un momento de mierda y en ese momento de mierda decidí creer, cuando no creía en nada. Bien. Chicos, ¿qué les gustaría que pasen los oyentes? Bueno, yo soy una persona que comenta de todo, ¿no? Lo primero que me gustaría que les pase es que puedan reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? De que a pesar de que seamos 5 jóvenes, puedan tomarse un momento al escucharlo y reflexionar y ver qué les pasa. Yo creo que el más tema que a mí más me interesa es el tema de la iglesia, porque, bueno, yo soy cristiano, y es algo que me gustaría que puedan reflexionar y pensar ¿qué pasa en la vida? Porque no existen las casualidades. Todo tiene un porqué. Entonces, pensar y analizar una vida, ¿no? Y ver qué cosas buenas y malas trajo. Y pensar cuáles fueron los motivos y consecuencias. Yo creo que eso es lo que me gustaría dejar en cada uno de ellos. Un momento de reflexión. Sería un programa bien interesante. Chicos, ¿qué les gustaría que les haya pasado a los oyentes con el programa que hicieron? Dijeron varias cosas, se entretuvieron, jugaron. ¿Qué les gustaría que les pase al oyente? A los chicos que están haciendo radio por primera vez en otros lugares del país, a otros. Que no estén nerviosos. Que no estén nerviosos, que estén tranquilos. Bien. Que al principio te va a agarrar un poco de nervios, pero después. Ya te relajás. Exacto. Está bien, hay que animarse a hacer radio. Chicos, muchísimas gracias. Díganme su nombre y apellido a ver quiénes hicieron este programa. Sebastián Cortés. Martín Igreli. Kevin Delgado. Nicolás González. Ahora nos queda. Todos ellos estudiantes de la escuela Tomás Espora fueron parte de Hora Libre. Nosotros les decimos hasta la semana que viene cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Chao. Hasta la semana que viene. Chao. Pensando en la noche de ayer y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero no hay nada que soñar me impida. ¿Cuántos amores me gané? ¿Cuántos fracasé? Pero sigo amando porque es mi vida. ¿Cuántos amigos conocí? ¿Y cuántos que perdí? Pero sigo con los que más quería. Cantando porque es mi vida. Cuántas noches te perdí, pero hoy te tengo aquí. No voy a dejarte nunca más, mi vida.